Gillette y la historia de la afeitada. No siempre afeitarse fue una tarea sencilla. En sus inicios era también riesgoso y requería de otra persona que realizara esta labor, ya que hacerlo por sí mismo era bien complicado. Pero fue hasta el año de 1901 que Kim Kam Gillette introdujo una verdadera revolución. Gillette soñaba con una cuchilla de afeitar desechable, una idea que adquirió de un amigo que vendía tapas de botellas desechables. Sin embargo, por aquel entonces no existía ninguna tecnología para su fabricación. La parte difícil fue el desarrollo de hacer las hojas. Por aquel entonces, el acero fino barato era muy difícil de trabajar y de afilar. Esto retrasó la producción de sus cuchillas. Para aplicar su idea, Gillette fundó la empresa American Safety Razor en el año de 1901, que luego cambió por el nombre de Gillette Safety Razor Company. La producción comenzó en 1903, cuando vendió un total de 51 máquinas de afeitar y 168 hojas. Al año siguiente vendió 90.884 máquinas de afeitar y cuchillas de 123.648. Gracias a sus bajos precios y las características de fabricación automatizadas, así como la publicidad. Así, desde fines del siglo pasado, las hojas de afeitar de acero de Gillette fueron sustituyendo a las antiguas navajas para cortar la barba. King Gillette comenzó a fabricarlas en Estados Unidos y pronto las hojitas se hicieron tan populares que su nombre pasó de ser sinónimo de una rápida y cómoda afeitada casera. No existe ningún otro artículo para el uso personal que sea tan conocido universalmente o que tenga una distribución más amplia, dijo Gillette en la década de los años 20 sobre su invento. Las amenazas que en los inicios la compañía tuvo que afrontar fueron la depresión de 1920 y 1930, la Segunda Guerra Mundial, pero aún así logró récord en sus utilidades. Las guerras de las máquinas de afeitar se intensificó para Gillette cuando apareció su mayor competidor, Chic, con la 4, la primera afeitadora del mundo con 4 hojas. La solución de Gillette fue impulsar la expansión geográfica de la empresa hacia Rumania, Yugoslavia, Rusia y la República Checa. La fusión de Gillette y Procter & Gamble representó una victoria, ya que la participación del cliente se expandió en gran medida gracias a los recursos disponibles en tecnología de Procter & Gamble. Las nuevas estrategias de marketing de Gillette. Gillette no quiso seguir con la guerra de las máquinas de afeitar, se centró en lanzar productos complementarios que mejoraran sus líneas ya existentes y expandir su exitosa estrategia de marketing. El nuevo portafolio de Gillette fue con productos de aseo corporal, como Gillette Hair Care and Body Wash. La combinación poderosa de marketing y desarrollo de productos surgió del hecho de que cuando se trata de máquinas de afeitar, Gillette no se conforma simplemente con tener un producto innovador. El enfoque actual del mercado es muy marcado en los deportes dominados por hombres, y esto ha hecho que el éxito de Gillette sea único, incrementando así su volumen anual de ventas. Análisis Dove. Vamos a ver las fortalezas. Gillette es el mayor fabricante de máquinas de afeitar. La compañía invierte una alta cantidad de dinero en investigación y desarrollo de artículos de afeitado, investigación científica rigurosa, alto conocimiento sobre el crecimiento y características del afeitado. Cuenta con instalaciones que se dedican solo a la investigación. Gillette introduce nuevas rasuradoras y productos constantemente. Tiene una alta tecnología. Su campaña de marketing es masiva. Utiliza grandes figuras deportivas para su imagen. Veamos una nota curiosa. Durante la Primera Guerra Mundial, Gillette contrató con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el suministro de maquinillas y hojas de marca Gillette a cada hombre enlistado para ir a Europa. Al terminar la guerra, alrededor de unos 3.5 millones de maquinillas y 32 millones de cuchillas de afeitar fueron entregadas a militares jóvenes, haciéndolos cambiarse al afeitado con máquinas de Gillette. Debilidades. Desconocimiento general de su utilidad como herramienta estratégica. Imagen un tanto deteriorada. Falta de buenos profesionales generalistas. Falta de cultura de marketing. Aparición constante de nuevos productos con idénticas utilidades. inexistencia de un ente superior, dependencia directa de los medios de comunicación. Se piensa que precisa presupuestos elevados. Los resultados a veces no se ven a corto plazo. Gillette nunca se preocupó del externo inferior del mercado, se confió. Las amenazas. Atomización del sector. La competencia ofrece lo mismo. Saturación de los medios de comunicación. Escepticismo y desconfianza de los consumidores. A veces todo era improvisación. Dificultad empresarial de adaptación rápida a los cambios. Demasiada dependencia de la percepción. Falta de visión del riesgo. Oportunidades. Nuevos mercados, internet y nuevas tecnologías. El mercado se abrió también para la mujer. Globalización económica, mayor poder adquisitivo. Mercados emergentes, avances tecnológicos, apoyo de los medios de comunicación, mejor preparación y formación de los profesionales. Cambios en los mercados, que los poderes públicos tengan visión estratégica, aparición de nuevos canales de distribución. Gillette fomenta la adopción de un estilo de vida al afeitarse y depende de la innovación para perpetuar su predominio, así como crear también un atractivo que introduzca a los clientes a probar y comprar sus productos. Este es el consejo que más influyó en la vida de Gillette, se lo dijo su jefe y amigo William Parter. Gracias a que las tapas que yo inventé son descartables, los consumidores seguirán acudiendo a mí siempre para adquirirlas. Muy fácil. Para hacerte rico tenías que inventar algo descartable, algo que el consumidor tuviera que comprar una y otra vez y para siempre.